hasta Lemmy Kilmister quería a su reina, a la reina Elizabeth II. Descanse en paz, su majestad. Buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Hola, España. Soy Danny Bowes de Thunder y espero que os guste las nuevas canciones de nuestro nuevo disco Dopamine. We'll be right back. tema es The Western Sky, ellos son Zonda, el álbum es Dopamine y ha sido recientemente editado por BMG Records. ¡Seguimos! Adrian Smith y Richie Kotzen tienen nuevo single y vídeo, el cual podéis ver en nuestra web. Got a Hold on Me es una canción extraída de su nuevo álbum Better Days and Nights, que sale a la luz este mismo viernes vía BMG Records. Así suena. We'll be right back. noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. La cita es mañana viernes en Oviedo, en la sala Gong. Viernes 16 de septiembre, Gong Galaxy Club. Drunken Buddha en directo con Beast Inside. Suena Purple Skin, de los primeros de Drunken Buddha, y luego nos metemos de lleno con una entrevista con Beast Inside. On your purple, people. las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Se llaman Beast Inside, son de Pravia, de aquí de Asturias, y han debutado recientemente con un disco titulado Under Control. Mañana lo presentan en Oviedo, en la Gong Galaxy Club, a partir de las 9 y media de la noche, con el precio de 10 euros en la entrada, precio de taquilla, 10 euros, precio único, por cierto, que no ha habido anticipada. Allí nos vemos en la Gong, pero ahora vamos a charlar en un ratín con Pedro, con uno de los guitarristas de Beast Inside. Al otro lado del satélite tengo a Pedro Pravia, guitarrista de Beast Inside. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Hola, buenas noches, bien hallado. Encantado de estar con vosotros. Es la primera vez que te entrevisto y que hacemos protagonistas del programa A Beast Inside. Aquí en Asturias, cualquiera que se mueva un poco por los conciertos, pues casi que os ha visto ya alguna vez. Pero aún no habéis tocado fuera de Asturias. Y una de las razones para charlar hoy contigo era pues haceros intentar sonar y que os conozcan fuera de la región también. Para empezar, ¿puedes hacernos un resumen de la historia de la banda desde vuestros comienzos hasta el momento actual? Pues sí, la verdad que llevamos unos cuantos años ya en esto. Empezamos en 2014 con unos componentes que, excepto Jandro, el vocalista, Daniel, bajista, y yo, que somos, digamos, las tres patas desde el inicio, el resto de los componentes fueron variando y empezamos eso en 2014 y fuimos componiendo, sacando temas, tocando en garitos por aquí, por la zona, y bueno, lo típico, unos componentes se van, otros vienen y hasta el día de hoy. 8 años ya en los que, bueno, habéis sufrido cambios, como nos cuentas, pero parece que por fin ahora ya tenéis una formación asentada, ¿no? Además con un nuevo batería. Bueno, yo eso no había que decirlo muy alto porque nunca se sabe. Sí, bueno, grabamos el disco en junio, los que estamos ahora, excepto Salva, que es el nuevo batería, nuevo para nosotros, pero bueno, un viejo conocido de la escena también, el Pollo, sobre todo aquí en Asturias, ya tocó en bandas como Víbora hace un montón de años, Fede Ratas, Unexpectance, y lleva un montón de años en esto. A ver si por fin se consolida la formación y podemos empezar a movernos en serio por fuera de Asturias, lo que tú decías, que estaremos encantados de presentar el disco por ahí. Bueno, apostáis de forma muy clara por el thrash metal, con un sonido muy tirando a las bandas clásicas americanas, más que las europeas, lo cual hacía muy fácil que me gustara a mí, y tiro mucho de ese palo, que es lo que más me gusta a mí, el thrash americano. ¿Por qué ese estilo y no otro? ¿Cómo nace la idea de hacer una banda que suene a lo que suena Beast Inside? Bueno, porque yo creo que es el, como te digo, a Jandro, a Dani y a mí, es lo que yo creo que es el estilo que más nos gusta a todos, sobre todo a mí, claro. Y eso, estamos muy influenciados pues por los primeros discos de Metallica, sobre todo, como tantísimas bandas, pese a que le pese, y por lo que tú dices, el thrash clásico, Testament, Overkill, algo de, también nos gusta el thrash alemán, Creator. Y es lo que nos gusta y lo que nos unió en su momento y lo que seguimos haciendo a día de hoy. Claro, luego en directo, evidentemente, con eso es muy fácil conectar con la peña y que algunos se vuelvan un poco locos, ¿no? Sí, hay de todo. En primera línea siempre ves a la misma gente, pero siempre lo dan todo. Muy agradecidos por ello también. Bueno, acabáis de debutar con Under Control, un disco que para ser un simple debut de momento no está nada mal, ¿eh? Hay temas que al escucharlos te van enganchando al disco. Yo que estos días, como iba a hablar contigo, pues lo he escuchado más. Da la sensación de que hay temas que te enganchan y que pueden quedar con el paso del tiempo ahí, ¿no? Que suenan, que tienen un aire de himno incluso, ¿eh? Hombre, yo no sé si llegaremos a tanto ya. Pero bueno, no, ya te digo, nosotros hacemos lo que nos gusta, hay temas que ya llevan 7 años con nosotros, otros que fuimos variando con el tiempo, introduciendo cambios y variándolos, y sí, bueno, realmente a nosotros nos gusta, ¿qué le vamos a decir? Y las críticas del disco están siendo muy buenas por todas partes, está teniendo muy buena acogida. La única pena es que no tenemos distribuidora, lo tenemos que comercializar nosotros, entonces bueno, tenemos un mercado muy muy limitado, como entenderás. A ver si ahora con el fichaje de Salva nos asentamos y empezamos a dar bolos y empezamos a vender, aunque sea en los conciertos, y se empieza a mover el disco. Sí, es verdad que en Spotify Spotify es una pasada porque tiene una repercusión que no ni nos imaginábamos. A los 15 días de tener publicado el álbum en Spotify ya se había escuchado en un montón de países, incluso nos habían pirateado el disco, que es casi hasta un oro hoy en día, que te pirateen el disco con vídeos de YouTube y tal. Pero bueno, físicamente tenemos estamos muy limitados a la hora de vender las copias físicas. A ver si lo vamos solucionando eso, dando bolos y moviéndonos por ahí. ¿Qué bolos tenéis en perspectiva ahora mismo? Bueno, mañana tenemos concierto en Oviedo. Sí, pues ahora mismo es el único que tenemos agendado. Tenemos a Iván de Desván Rock, que nos está moviendo, está intentando buscarnos fechas pues en el País Vasco, en Cantabria, en León, en Asturias, por las comunidades limítrofes, porque tampoco queremos quemarnos mucho en Asturias. Tocamos en el pasado Rognalón, vamos ahora a tocar el viernes en Oviedo y tampoco queríamos quemarnos sonando mucho por aquí por Asturias y es lo que estamos intentando, salir un poco fuera del territorio asturiano. Under Control suena muy bien, lo habéis grabado con Nefta y os ha pillado el punto, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que es que Nefta es un poco fanático también del estilo, le gusta, y sí, bueno, nosotros teníamos muy claro el sonido que queríamos, se lo transmitimos a él, lo pilló a la primera y la verdad que estamos encantadísimos. Aparte, la mayoría de nosotros nunca habíamos grabado, era la primera vez que entramos en estudio y la verdad que es un lujazo contar con Nefta porque te lo hace todo muy, muy, muy fácil. Súper a gusto. Cualquiera que haya grabado incluso en su casa sabe que cuando le das a la tecla de grabar, los dedos se amuñonan y no sale nada, pero con Nefta la verdad que súper cómodos y muy sencillo todo y sí, un sonido que era justo lo que buscábamos. ¿Quedaron canciones fuera? No, quedó alguna a medias sin terminar, pero no, realmente canciones fuera no. Y ahora, bueno, estamos intentando eso, estamos trabajando con Salva para perfeccionar el directo con estas canciones con él. Y bueno, yo tengo por ahí algo a medias, pero todavía no estamos en tema de composición. Pues solo nos queda ya que la gente os compre el disco, aparte de que escuchen en Spotify, que es gratis, pero bueno, lo guapo es que tengan, que ya que hay un disco físico, pues que se lo pillen. ¿Cómo se pueden hacer con Under Control? Que además tenemos mucha gente veterana que se escucha y que son amantes del formato físico. Pues nada, simplemente contactando con nosotros a través de la página de Beastieside de Facebook, ya a través del Messenger, nosotros lo haríamos llegar a donde fuera, porque de hecho ya mandé un par de copias a Estados Unidos, esta semana mandé alguna a Cáceres y bueno, no hay problema ninguno. A través de la página de Facebook pueden contactar con nosotros, allí sale mi número de teléfono, y si no, a través del Messenger y lo mandamos por correo a donde sea. Pues Pedro, nada, que nos vemos mañana en la Gong de Oviedo, ahí que vais a estar compartiendo cartel con Drunken Buddha, y que nada, que toda la suerte del mundo, tío. Pues muchísimas gracias, allí nos vemos y esperemos que nosotros intentaremos hacerlo también como en el Ragnarok, a ver si tú lo haces igual de bien también. Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil. Pues nada, tío, que nos vemos. Un abrazo. Venga, otro para ti. Chao. Chao. Hasta ahí nuestra charla telefónica con Pedro Pravia. Como decíamos, Beast Inside van a estar mañana en Oviedo, en la Sala Gong, a partir de las 9:30 de la noche, acompañando a Drunken Buddha en lo que va a ser un fiestón, sin duda alguna. Empezamos escuchando Faces of Death, luego escuchamos Unpunished, y vamos a cerrar con otro de estos temas de este álbum Under Control debut de Beast Inside. Se titula War Child y será el nuevo vídeo que se publicará el próximo mes de octubre, esperemos. War Child, ellos son Beast Inside. War! escuchando Diario de un Metalhead. Hola, buenas, soy Lur, cantante de A Dark Reborn, y ahora vas a escuchar Freedom. Sé que los ponemos mucho porque también les queremos mucho. Angelus Apátrida giran estos días por Estados Unidos. tenemos un recuerdo para ellos porque creo que se lo merecen. Están haciendo mucho por el metal español, dando a conocer su música fuera de nuestras fronteras. Bandas como ellos y como Crisis es lo que necesitamos, grupos valientes. Va por ellos, Indoctrinate, Angelus Apátrida, en Diario de un Metalhead. Time has come to fight the nerve war was lost. Bueno, llegó la hora de la despedida. Vamos a terminar con Metal Extremo. Esto nos llega desde Indonesia. Son amigos del programa, se llaman Yasad. Hacen metal extremo y su último disco se titula Five. Es un EP con cinco canciones. De esas cinco canciones hemos escogido la tercera de ellas, se titula Believe, y con ella vamos a cerrar este programa número 632 de Diario Metalhead. Espero sepáis perdonar este trancazo que llevo, que casi no puedo ni respirar. Gracias por estar ahí una vez más en este programa número 632. Volvemos el próximo jueves. Un abrazo también de parte de Maitane. ¡Chao!